José Luis, buenas tardes. Imagino un día muy difícil y muy triste, ¿verdad? Sí, la verdad que hoy fue un mediodía realmente duro, un golpe muy muy duro que nos ha, a quienes estamos en esto o que sea bolivarense, realmente la noticia cayó, te imaginarás, una tristeza enorme. Sabemos que los deportes de alto riesgo pueden suceder estas cosas, pero jamás pensábamos que podía sucederle a él, ¿no? Realmente muy, pero muy, muy tristes. Estoy enterado, quizás como ustedes, a través de los medios, de cómo van llegando las informaciones o cómo han ido llegando. Pero bueno, sí, realmente esperando a ver qué es lo que pasa cuando trasladan su cuerpo, si va a ser aquí a Bolívar o no. Todo por ahora es seguramente que los familiares estaban viajando con el intendente municipal. Si se han comunicado con él, les habrá contado. Hace un ratito estaban en Tandil para que le entregaran el cuerpo, ¿no? No sabemos todavía el horario ni nada de eso. José Luis, háblenos un poco de la familia Martínez Boero, del gaucho que, bueno, es un... Gaucho Martínez Boero, uno lo relaciona inmediatamente con el automovilismo. Pero háblenos un poco de la familia y de cómo fue de a poquito Jorge empezando en esto del automovilismo para después desembocar en la pasión por las motos y en correr esta competencia de Dakar, que nosotros sabemos muy bien, José Luis, que a Jorge le ha costado muchísimo llegar al Dakar, como a todos los pilotos, ¿no? Creo, porque bueno, es amigo y colega del Gato Barberí, que es el representante que tenemos aquí de la Barría, por eso sabemos muy bien que tanto al Gato como a Jorge le había costado muchísimo poder participar de este Dakar, pero cuéntenos un poco más quién era Jorge Martínez Boero, José Luis. Mirá, a través de la foto que uno va viendo en televisión, que están pasando los medios, se lo ven una foto con su padre. Yo recuerdo, bueno, de tanta investigación, o cuando era chico también, de ir a las carreras de turismo de carretera, Jorgito, en las últimas carreras, pudo ver a su padre ganar y ser campeón de esta máxima categoría, de la categoría top del automovilismo argentino, que es el turismo de carretera. Yo creo que viviendo en un ambiente fierrero como lo vivió su padre, que si bien no fue nativo de Bolívar, toda su parte familiar, digamos, la desarrolló y la formó aquí en nuestra ciudad. Él, en principio, su pasión por los fierros lo llevaron a correr en moto, en el enduro, por la costa. Él ya después se fue a estudiar a Buenos Aires y venía, por supuesto, a Bolívar, pero su salida hacia las carreras no eran desde nuestra ciudad, sino desde Buenos Aires. Pero sí, primero le entró la pasión por el motociclismo. También recuerdo que tuvo una fugaz paso por aquella categoría de camionetas que había comenzado a realizar Luis Rubén Di Palma, que creo que alcanzó a correr un par de carreras y después no corrió más. Pero sí, después siguió ligado esporádicamente al motociclismo. Y ahora en esta última etapa le había picado muy fuerte el bichito del Dakar, porque como saben ustedes, en la primera edición pasó muy cerca de aquí de Bolívar. Uh-huh. La segunda edición finalizó aquí en Bolívar y él ya andaba con muchas ganas de participar, y bueno, se había preparado para ello, y como vos también lo dijiste, con el Gato Barberí comenzaron esta etapa juntos a transitarla, a ver cómo podían hacer para correr. Sabemos que es muy difícil económicamente participar en una competencia de esta naturaleza y hay que estar bien preparado, y eso lo hicieron ellos dos, y bueno, hasta aquí estamos todos muy muy muy tristes por la noticia. Me imagino que el Gato, cuando se entere, va a ser un golpe durísimo para poder seguir esta carrera, ¿no? Como también pienso que querrá seguir para terminarla homenajeando a su amigo. José Luis, Jorge, ya el año pasado, lo que pasa es que el Dakar hay tantos pilotos, son tantos kilómetros de recorrido que por ahí algunos detalles a uno se le pueden escapar, sobre todo por la conmoción que uno tiene por esta noticia desagradable, ¿no? Que nos hemos enterado hoy cerca del mediodía. Jorge, el año pasado ya había tenido un accidente, ¿verdad? Claro, precisamente finalizó su participación en el Dakar con un accidente. En la sexta etapa él debió abandonar como consecuencia de ese accidente, que bueno, si bien fue un accidente complicado, no fue de mucha gravedad. Sí tuvo lesiones en su cuerpo, en sus piernas, pero bueno, había salido con muchas ganas, como ustedes se imaginan, de revancha, ¿no? Como tiene todo automovilista, un raspón no es nada, en la próxima vamos por más. Y así fue por más Jorgito. Vivía y trabajaba en Buenos Aires, con esto del automovilismo, por supuesto, hacía base aquí en Bolívar, había hecho la presentación de la moto aquí, bueno, tuve un llamado para hacer la parte de locución en la presentación de su moto aquí en una agencia concesionaria de automóviles, y tuve que decirle que no, lamentablemente, porque justo egresaba mi hijo menor, y no pude ir, lamentando no poder estar, acompañarlo y de alguna manera colaborar con él, ¿no? Ayer, casualmente, previo a la largada, lo había llamado, lógicamente sabía que no me iba a contestar, pero sí le dejé un mensaje en su teléfono para darle fuerzas y aliento para esta carrera, y que después de Lima nos íbamos a ver. Bueno, José Luis, sabemos que es un día muy difícil para todos los vecinos de Bolívar. Agradecerle por su tiempo, enviarle, bueno, a toda la comunidad de Bolívar nuestro sentido abrazo, porque la verdad que Jorge era, por lo que nos contó Eduardo Buca, por lo que nos cuenta usted, José Luis, un vecino, a pesar de no estar viviendo en Bolívar en estos últimos años, un vecino muy querido por todos allí. Sí, además le habrá contado el intendente que había hecho un trabajo solidario en la presentación de su moto a todos aquellos personas que iban o que estaban invitados. Les pedía llevar un alimento no perecedero para un comedor de una localidad muy cercana aquí a nuestra ciudad, que pertenece a nuestra comunidad. Así que te imaginás su personalidad, su don de gente, su bonomía. Yo le veo las fotos y me recuerdan mucho a su padre, ¿no? Muy, muy buena gente, la familia Martínez Güero, bueno, que hoy está realmente con este golpe tan de duro, y que estamos todos, ¿no? Imagino, por supuesto, el pesar y el dolor de su madre, de sus hermanas. José Luis, muy amable y muchas gracias, ¿eh? No, un cariño grande para toda la gente de Olavarría. Tengo muchos amigos allí. Un abrazo para todos. Hasta cualquier momento. Escuchamos a José Luis Piro, periodista y autor de la biografía del gaucho Martínez Buero, el padre de Jorge Martínez Buero, que, bueno, lamentablemente hoy ha fallecido.